Bueno, Emma, felicitaciones por el triunfo y sigue la alegría, ¿no? Por cómo se dio sobre todo este partido. Sí, creo que fue un partido duro, donde estuvimos condicionados desde el arranque del partido, ya que nos echó uno, así que es la alegría doble. Más que nada por un plantel con chicos, con muchos juveniles del club que sienten la camiseta, ¿no? Por eso tiene tanto valor este triunfo. Sí, creo que tanto los chicos como los grandes dejaron todo y, bueno, ahí se dio el resultado, poder llegar a la victoria. Si lo personal jugaste para mí un gran partido, cerraste ahí el sector derecho y fuiste uno de los más apoyados por toda la gente de Cámara. Sí, trato de estar concentrado los 90, 95 minutos de partido y obviamente traté, ahí había que sacar un tema, pero el tema que teníamos un jugador menos. No, eso te...